Quisiera, en primer término, agradecer esta invitación y felicitarlos. Felicitarlos porque esta es la primera reunión que están realizando y me parece a mí que este gran grupo de personas que son ustedes, que están representando a distintas comunas y regiones y que a su vez representan la sociedad civil, que se manifiesta fundamentalmente a través de sus radios, están organizándose para los efectos, llevando adelante este primer encuentro, para poder avanzar en la tarea que ustedes realizan. Es por ello que mis primeras palabras son de felicitaciones. Felicitaciones a ustedes, a Narcís, a su presidente nacional, don Alberto Cancino, y expresar que, ustedes lo saben muy bien, la radio es y va a seguir siendo el medio de comunicación que es más creíble en estos momentos por la ciudadanía y que es más cercano también para la ciudadanía. Y esto es particularmente relevante el día de hoy con las radios comunitarias. Conozco las radios comunitarias. He ido muchas veces a entrevistas que me hacen las radios comunitarias. No solo en la región metropolitana, sino cuando también he tenido la posibilidad de salir fuera de ella, en distintos lugares del país. Y aprecio algo que a mi juicio es fundamental. Esa cercanía y esa ayuda solidaria que ustedes realizan con los habitantes de sus respectivas comunas. Sin ir más lejos, estuve hace poco tiempo atrás en una radio en San José de Maipo. Y allí, por alguna razón, el tema de la violencia contra la mujer es muy fuerte. Empezamos a hablar del tema y llegaron a la radio varias mujeres víctimas de violencia y que se atrevieron, o de maltrato infantil con sus niños, y que se atrevieron a llegar a la radio, cosa que nunca habían hecho públicamente, dando a conocer sus experiencias, para compartir y decirle a quienes estaban escuchando: bueno, hagamos las denuncias, no puede ser que sigamos arriesgando nuestras vidas o las vidas de nuestros hijos. Y a mí me impactó, porque salí luego del programa, después de conversar, y había un grupo grande de mujeres y de personas, muchas de ellas estaban con sus niños, que habían acudido tan solo porque uno de los temas, hablamos de varios otros que interesaban a San José de Maipo, estuvo presente en nuestra conversación. Y muchas veces en otras radios comunitarias, los llamados telefónicos de los vecinos preguntando por una u otra cosa, o incluso de proyectos, son de gran importancia. Estuve hace poco en una radio en San Ramón y también el interés por conocer de temas nacionales, que a veces no llegan. Hay comunas donde las personas no compran diarios, se informan a través de la televisión, pero la noticia de la televisión es un titular. Normalmente es un titular y una cuña que da una o dos personas a favor o en contra, pero no explica el contenido de esa ley, no explica el contenido. Entonces también las preguntas van mucho a conocer, por lo menos lo que me ocurre a mí como senadora, bueno, ¿qué significa la ley antidiscriminación? ¿Cómo se va a aplicar? La menciono porque hoy día se promulgó por parte del presidente de la República. ¿O en qué consiste la propuesta que usted hizo sobre el alcalde mayor? ¿Qué va a significar? ¿Qué podría mejorar la situación urbana? ¿Qué podría ocurrir? Planteamos el otro día las diferencias que existen entre comunas, en unas comunas y en otras. Yo represento la región metropolitana Oriente, 21 comunas, en donde están las comunas más ricas de Chile, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, y donde están comunas de una pobreza y de una vulnerabilidad enorme, comunas como La Pintana, que es una comuna muy compleja en diversos ámbitos, o comunas tan grandes como es la comuna de Puente Alto, que va a pasar a ser la comuna más grande de Chile, en donde solo, ya ha salido en los medios, por eso lo menciono, solo un sector que es Bajos de Mena, viven, que es un gueto, que es un gueto de pobreza, pobreza brutal, viven 125.000 personas, mucho más que los habitantes de Punta Arenas, de una región completa. Y ahí hay un gueto que no tiene ni locomoción, ni escuela, ni posta, ni centro de atención de salud, nada. Y que está aislado. Y esto está en la región metropolitana, en una comuna grande. Entonces, planteamos allí, de alguna manera, las diferencias que existen. Yo, por ejemplo, me ha preocupado mucho lo que ha ocurrido con el edificio Costanera Center. Te han escuchado, ¿no es cierto?, que todo lo que esto ha significado y todas las obras de mitigación que van a tener que invertirse para evitar la congestión, etc. Y son carísimas las obras. Y sin embargo, estuvimos el otro día con el ministro de Transporte, que es una persona de muy buena voluntad, tratando de que la línea 6 del metro pudiese extenderse pasando por el Bosque y la Cisterna, hasta llegar a San Bernardo. Son 6 kilómetros. Entonces, cuando uno compara las inversiones que se están haciendo para mitigar los efectos de Costanera Center versus lo que se debiera hacer, a mi juicio, para extender la línea del metro, para cubrir comunas que son comunas de sectores medios o sectores vulnerables, la verdad es que, a mi juicio, eso requiere, y por eso le pongo el tema, de un alcalde mayor que tenga una visión de la ciudad en su conjunto, porque las decisiones las toma una comuna, entonces el alcalde X toma una decisión sin medir los efectos viales y de otro tipo que se pueden tomar en otra comuna. Entonces, hablamos mucho, y no les digo el interés que esto generó, las llamadas. Entonces, también a través de las radios comunitarias se pueden plantear no solo los temas locales, sino los temas a nivel nacional que muchas veces no se conocen en su repercusión en las comunas. O de temas que también son nacionales, como les puse el ejemplo de San José de Maipo, en donde se logra visibilizar un tema y en donde inmediatamente ahí la reflexión siguiente es, bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir esto? No puede ser que esta comuna tenga tal cantidad, siendo chiquitita, de hechos de este tipo en nuestra comuna. Entonces, cumplen ustedes, y con eso les digo, una labor fundamental, una labor que cada vez es más apreciada cuando estamos viviendo en un mundo global, en donde uno prende el televisor en la noche y se entera de las noticias y ve la crisis de España y la gente que sale a las calles por los problemas de ajuste que están efectuándose en dicho país, o ve el drama de Siria, ¿no es cierto?, en donde mueren diariamente muchas personas, o ve la situación en Egipto, qué es lo que va a ocurrir luego que disolvió el Congreso, en fin, un consejo militar, o ve lo que está ocurriendo en países vecinos, ¿no es cierto?, Bolivia, que tiene un problema bastante serio con movimientos indígenas que se están movilizando, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene el mundo global a sus ojos, maravilloso, uno sabe lo que está ocurriendo en todo el mundo. Pero mientras más amplio es el horizonte, la gente tiene más ganas de ser parte de una comunidad que lo acoja. En este mundo global tiende el ser humano como a perderse en la globalidad. Entonces, cada vez las personas sienten, y esto lo veo en mi recorrido por las distintas comunas que represento, ganas de pertenecer a su comuna, a su villa, a su barrio, el hacer cosas para poder beneficiarse, tomar medidas de seguridad, en lograr tener la cancha deportiva ahí al frente, en eliminar este basural, en poder tener una plaza con juegos infantiles o una cancha deportiva en ese sitio Horacio. Entonces, cada vez hay como más interés de las personas frente a este mundo global de acercarse a lo que es propio, a lo que es su vecino, a lo que es su comuna, y necesita entonces ese canal de comunicación con los otros vecinos, en donde se diga, mire, nos vamos a juntar en la junta de vecinos para ver el problema que estamos teniendo frente a este basural que nos están dejando aquí al frente de esta villa y que nos tiene lleno de ratones, ¿no es cierto?, y enfermedades en nuestros niños. Entonces, ¿qué podemos hacer? En fin, yo he visto en otras comunas, en la comuna de La Granja, por ejemplo, que es bien impresionante, hay una organización de la sociedad civil que atiende a enfermos postrados, sin que reciba un peso del Estado. Se organizan ellos, la comuna de La Granja no es una comuna rica, ni mucho menos, una comuna de sectores medios y sectores vulnerables que se han organizado para ir a atender los enfermos postrados. Y ellos compran los pañales, compran los medicamentos, compran sábanas. Entonces hay una riqueza dentro de la sociedad civil que muchas veces, o sea, que casi siempre es invisible. Es invisible. De cosas buenas, cuántas ganas a uno le dan, por Dios, ¿por qué no nos transmiten alguna experiencia positiva en la televisión que uno se acuesta amargada? Ya a la altura del cuarto de hora ya no quiere saber más, ¿no? ¿No es cierto?, de drama que ocurre en la sociedad. Y tan pocas veces uno ve que pueda transmitirse noticias positivas, y eso también ustedes lo hacen. También ustedes lo hacen, y lo hacen en forma alegre. Uno ve radios que están dirigidas más a los adultos mayores, otros a las jóvenes, otros que pertenecen a entidades religiosas, etcétera, etcétera, llegando, otros que se enfocan más en lo deportivo, que les gusta mucho, fortalecen el deporte en sus respectivas comunas. Vale decir, cada uno da su enfoque, pero la gente lo siente muy cercano. Y esto no solamente se da en regiones, se da más en regiones. La gente en regiones necesita más, para qué decir, en comunas rurales, de lo propio, de lo cercano, porque siente que están alejados, ¿no? Está la región metropolitana o la capital de región, que también hay una pugna permanente entre las comunas y lo que son las capitales de regiones, que siempre sienten que son favorecidas, y con razón, que son favorecidas las capitales de regiones, pero no las comunas más pequeñas. Entonces, siento que cumplen una tarea extraordinariamente importante y creo que hay que fortalecerla. Mientras más global esté el mundo, si nosotros queremos construir un país más humano, un país más solidario, la existencia de radios comunitarias, a mi juicio, es un puente que posibilita esa conexión comunal y que permite fortalecer, a su vez, las organizaciones civiles y de distinto tipo que existen dentro de las respectivas comunas. Yo he podido apreciar que en las radios comunitarias hay un ejemplo de pasión, por una parte, vocación de servicio, en segundo lugar, y sacrificio. Pasión, ¿por qué? Porque verdaderamente sale del alma todo el trabajo que está detrás de salir al aire y comunicar. Yo los veo a los comunicadores, pero comprometido, con una pasión, comunicándose con las personas, y conocen a la señora María que llamó y la señora Rosita cómo amaneció hoy día, porque sabían que estaba enferma y había llamado 3 días antes. Hay una pasión por desarrollar un trabajo, y un trabajo de tremenda cercanía. En segundo lugar, hay un tremendo servicio. Servicio porque estas radios están enfocadas siempre en la gente, en sus necesidades, en el apoyo que requieren miles de familias para vivir y crecer, y en la necesidad de estar informadas y de sentirse acompañadas. Uno va a casa, uno visita a un enfermo en una determinada comuna y tiene la radio comunal. Y la radio y el enfermo a veces se comunica con su radio y cuenta y que necesita el remedio tanto, ¿no es cierto? Y eso sale, y no tiene ninguna otra oportunidad de salir sino a través de estas vías. Lo he podido apreciar. En tercer lugar, ustedes son un ejemplo de sacrificio, porque me consta lo difícil que es mantener la radio encendida. Cuesta mucho, a pesar que muchas veces no reciben ingresos económicos, que tienen que meterse a veces la mano al bolsillo para pagar la luz, siguen funcionando. Y eso es algo valorable que en esta sociedad se da bastante poco, porque lo hacen para beneficiar a su comuna. Entonces, es un acto de generosidad, es un acto de sacrificio y es un acto de servicio público. También las radios comunitarias cumplen un tremendo servicio, que es la capacidad que tienen de transmitir de verdad lo que es cada comuna. con las características propias, con nuestras tradiciones, con nuestras culturas, con nuestra gastronomía, con nuestro folclor. Cada comuna es distinta. Yo acabo de estar aquí arriba con unas personas de Arica que me vinieron a ver. Y claro, la situación en Arica es completamente distinta a la de San Fernando o las regiones rurales, o las comunas rurales, perdón, en donde la chilenidad, las canciones, nuestro folclor o la gastronomía es tan importante, es tan relevante. ¿Para qué decir en comunas como las que existen en la Araucanía, en donde la cultura mapuche necesita su expresión y que en los medios nacionales no están necesariamente? Entonces, desde la gastronomía, a mí me tocó, yo era canciller entonces, ¿se acuerdan cuando se hizo aquí en Chile la cumbre de la PEC, en que vinieron varios presidentes de Estados Unidos y en fin? Y le pusimos un ponche que hacen artesanas de Doñihue, ponche precioso, estos de Huaso. Entonces, me tocó ir a ver a estas tejedoras de Doñihue. Y trabajaban maravilloso, se demoraban como un mes en hacer cada uno de estos ponchos, un trabajo gigantesco, maravilloso, de lujo. Y me decían que la gran pena de ella es que no lograban transmitir a sus hijas, a sus nietas, esta artesanía propia que había sido tradicional. Bueno, y ahí, por distintas vías, logramos hacer un proyecto para apoyarlo. Y yo hoy, hace poco, vi que estaban ahora ya con hijas, con nietos y nietas, transmitiendo esta cultura. Y yo creo que eso es tan importante, desde nuestra gastronomía hasta las cosas más importantes que reviste Chile en su diversidad. Porque si hay un país diverso, este es Chile. Chile y su diversidad es maravillosa. Y dentro de las regiones, la diversidad es enorme. Si en una misma región hay temas de pesca, que han estado tan de moda en estos días, para mal y para bien, los temas de pesca, ¿no es cierto? Pero tenemos también temas de ciudad, tenemos temas de construcción de vivienda, tenemos temas que tienen que ver con ruralidad, en fin. Hay una diversidad, como hemos visto en estos días, en la región del Maule, por ejemplo. Entonces, creo que es muy importante, la propia región metropolitana. Hay temas de ruralidad hasta temas, no sé, pues de montaña, que representan una diversidad que además uno tiende a olvidarse. Cuando habla de ruralidad, ¿quién se imagina que la ruralidad tiene que ver en Santiago? Si lo único que no tenemos nosotros es mar, así que los temas de pesca, al menos a los representantes de la región metropolitana, no nos tocan tan de cerca, nos tocan como, naturalmente, como ciudadanos y representantes y preocupados del quehacer de Chile. Pero con esto quiero decir que ojalá, y lo digo de corazón porque lo siento así, yo además nací en Puente Alto, así que soy puentealtina, una comuna bien grande. Tenemos Radio Puente Alto. Sí, hay Radio Puente Alto. Donde he estado, y la verdad es que yo siento cada vez que voy a un programa de radio, que a veces son mucho más largos de lo que incluso ellos esperaban por los llamados que hacen las personas requiriendo formación, que son de un servicio que hacen a la comunidad maravilloso, y que son una compañía en los hogares de sus comunas fantástico, y que son capaces de transmitir lo mejor de Chile, porque lo mejor de Chile es el compromiso con el país, el compromiso con los vecinos, la capacidad de hacer, en definitiva, un Chile más comunitario, un Chile más humano. Y eso se construye a partir de la villa, del barrio, de la comuna. Y por último decirles que como senadora, por cierto, apoyé con entusiasmo la ley que fue aprobada hace pocos años y que estoy siguiendo con atención. Yo he escuchado no solo aquí, tengo aquí registrado, no lo voy a repetir porque ya lo dijo el presidente y mejor de lo que lo habría dicho yo, cuáles son las falencias de la legislación reciente. Conozco muy bien la tramitación que se le ha dado en la comisión de la Cámara de Diputados, donde se está viendo algunas modificaciones, entre otras, esta del delito que era francamente asombroso. No puede haber un delito penal, ¿no?, con penas de cárcel. Los delitos con pena de cárcel, ¿no es cierto?, son para los delincuentes. Lo otro son falta, que es otra cosa, pero no pueden ser delincuentes. Termino diciéndoles, porque ahora tienen que trabajar ustedes, yo no los quiero latear más, diciéndoles que aquí tienen una senadora comprometida con ustedes, comprometida no solo en las tareas del Congreso, sino que plenamente disponible para poder estar en la radio comunitaria, que cuenten con mi participación. Me encanta estar en la radio comunitaria porque sé el servicio que prestan. ¿Para qué decir, por ejemplo, cuando se promulgó la ley del postnatal, la cantidad de preguntas que existen, que quedan dudas? Porque se promulgó la ley del postnatal, bueno, ¿qué significa? ¿Cómo se concreta? ¿Dónde voy? Etcétera, etcétera. Ahí hay mucho, mucho. Y si yo tuve mi huevita y tenía 2 meses, ¿me cubre o no me cubre? Entonces, estoy disponible en la medida de mis posibilidades, por cierto, de trabajo en mi región, que son 21 comunas y bien grande. También mi trabajo en el Parlamento, que intento hacerlo bien seriamente, pero ya sea contactos desde el propio Congreso que realizo cuando voy a determinadas comunas, siempre pongo en mi agenda visitar una radio comunal, porque siento que es fundamental, que es también importante, y con esto termino, para la formación cívica tan necesaria. Muchas veces la ciudadanía no tiene idea de lo que se hace y conoce solo las cosas malas. Porque lamentablemente las cosas malas son las que son noticias, no las cosas buenas. Entonces también el hecho de poder transmitir la importancia que tienen tantos temas que existen en nuestra sociedad. Y yo soy un amante de mi país, me fascina mi país. Mientras más tuve la oportunidad de conocer distintos países cuando fui ministra de Relaciones Exteriores, más quise Chile, más quiero a Chile. Y mientras más países visité, más hermoso encontré nuestro país. Así que esta servidora pública, por cierto, también al servicio de ustedes. Muchas gracias.